Viennesabe Canarias Audio, un programa de viennesabe.org. Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias a fines del siglo XX. Rosaura, la del guante, es un romance de pliego dieciochesco. En este caso, oiremos una versión no instrumental recogida por Maximiano Trapero en palabras de doña María Hernández Santana, en Agüimes, en el sureste Gran Canario, y que ya en 1982 contaba con 70 años. Dicho romance, Rosaura, la del guante, está publicado en el Romancero de Gran Canaria 2, editado por el Cabildo Insular de Gran Canaria en 1990. El oso es como de la forma de un hombre, es igual que un hombre. Sí. Y resulta que iba un cazador cazando y se le perdió, llevó a la niña, a una hija, la se la llevó. Y la niña se echó a caminar en el bosque y se le perdió la niña al padre. Y el padre llegó a la casa creyendo que la niña se había ido para la casa. Y estuvo la niña perdida allí dentro, metida 8 días en el desierto. Y vino un oso y se la llevó. Y estaba haciendo vida con ella como si fuera marido y mujer y matrimonio, igual. Y iba un cazador, esa versión, ¿de acuerdo? Tiene mi padre una quinta. Escuche, te contaré la tragedia en breve tiempo. Tiene mi padre una quinta en la gran Sierra Morena y esta me es como un paseo. Al sentarme al pie de un árbol, cuando de repente veo que venía por el agua, por la corriente, un guante a quien yo desprecio. Era bordado con oro fino y tercio, y unas letras que decía: soy de la hija de Venus. Sigo a la fresca corriente, cuando de repente veo que entretenía una dama, estaba con un pañuelo. Yo le dije: hermosa dama, encantos de estos desiertos, vamos de estas soledades y de este cervo lucero, ¿qué hacen sola en este sitio? Y me dice: caballero, escúchete, contaré. Tiene mi padre en la quinta, una quinta, 7 leguas, poco menos, en la gran Sierra Morena. Y esta me es como un paseo, que vea yo como un paseo con el padre. Y dice: en la gran Sierra Morena, si en este sitio te halla, te dará la muerte fiera. Y él le contestó: ¿qué animal será bastante para librarse de venciendo? ¡Oh, rayo de mi escopeta! ¡Sígueme, no tengas miedo!, le dijo él a ella. Y entonces ella le dijo: porque mi comida es panales de miricera. Y era el oso. Dice, arrastrando las huellas, no, al cabo de la media hora de camino, que llevaban ellos media hora de camino, dice, arrastrando las huellas, corrió el monte como un trueno, mas yo con mi ligereza preparé el cañón violento, 12 saetas de plomo al animal por el pecho, que al momento dio un bramido, cayó con su cuerpo al suelo, midió con su cuerpo al suelo. Ahora ella se murió, de susto se murió. Dice, ella se tenía una cinta bordada, se la sacó del bolsillo y dice: toma esta cinta de seda, que días hay que la tengo. Tal vez será de Rosabra, esposa y queriendo el cielo. ¿Se murió? Rezos o rezados que se realizan en Canarias son parte importante de nuestra sabiduría popular, transmitidos de generación en generación. Al mismo tiempo son cuestiones de fe. Normalmente son rezos para curar el mal de ojo, la insolación, el empacho o el susto. Recogido por Maximiano Trapero en Agua de Bueyes, Antigua Fuerteventura, a continuación oiremos un rezado de doña Isabel García Gutiérrez, que ya en 1988 tenía 80 años. A Santa Elena, que dice: Santa Elena bendita, que las olas del mar cruzaste, con las 11.000 vírgenes encontraste, y con ellas cenaste, y durmiendo soñaste que el árbol de la Vera Cruz lo hallaste, 3 clavos le quitaste, el primero al mar lo tiraste, lo salvaste y lo consagraste, el segundo a tu hijo Constantino se lo diste y de la muerte le libraste, el tercero con él te quedaste, así como esto es verdad, quiero que me digas en el sueño la suerte que me has de dar, ropa blanca, agua clara, campos verdes y damas bien adornadas. Dice que se rezan los lunes. Cuentos populares han sido una de las formas de convivencia y cohesión familiar y social más importantes de Canarias, transmitidos de abuelos a hijos y nietos al calor del hogar. Oiremos un cuento del subgénero ejemplario, narrado en palabras de doña María Dolores Morales Machín, de 72 años. Este cuento fue recogido por Maximiano Trapero y Elena Hernández Casaña en San Andrés, Valverde, en la Isla del Hierro, en el verano de 1992. Señor, era del norte, del Mocanal, y fue al Golfo, la frontera, y que subía, ellos decían, ¿cómo era eso? Donde llevaban antes un zurrón. Sí, un zurrón. Era la piel de un animal, de un cordero, y lo traía lleno de vino. Y al salir a Jinama, que salió el risco, porque el risco que baja, se iba para su casa. Pero al llegar por ahí para abajo, que decían por Jinama, sé que el hombre daba vueltas por acá, por todos los sitios. Y no podía, y de allí no salía. no se podía ir para la casa. Bueno, que en resumidas cuentas, que él tanto caminaba y después se perdió, que no sabía ni dónde estaba. El zurrón se le rompió, el vino se le derramó y se fue después, por fin, se fue para su casa. Y tenía una... el hombre era de aquí, sería. Y la novia de abajo, o viceversa. Y el próximo domingo que fue a hablar con ella, ella le dijo, dice, ¿qué? Dice, ¿cómo te fue tal día? Dice, ¿por qué? Dice, sí, dice, por fin, tantas vueltas que diste y tantas cosas que... Claro, y ya después él no volvió a hablar más con ella porque dice que es que era bruja y que ella fue la que le hizo dar todas esas vueltas que no lo dejó. El gato y el ratón es un conocido romance infantil. En esta ocasión vamos a oír una versión no instrumental recitada por doña Enriqueta Plasencia Izquierdo, popularmente conocida por Tita. Este romance fue recogido por Maximiano Trapero en El Cedro, en las Cumbres Gomeras de Hermigua. Esta versión del romance El gato y el ratón está recogida en El Romancero General de la Gomera, editada por el Cabildo Insular de La Gomera en el año 2000. Sí, aunque canto y me divierto, triste tengo el pensamiento. Señores, voy a contarles un suceso verdadero. Estando el señor Don Gato en su palacio durmiendo, pasa el ratón y le toca con el rabo por los besos. ¿Qué haces ahí, ladrón? ¿Qué haces ahí, borrayento? Amolando mi salerna, oficio de zapatero. Cógame un par de zapatos para salir a paseo, que yo soy un hombre rico que de todo grano tengo. Yo tengo trigo y cebada, yo tengo trigo y centeno. También tengo en el molino, así aunque soy heredero. Yo te voy a hacer un par, pero de tu mismo cuero. Yo te debo hacer un par y tienes que darme primero la palabra con testigo debajo de un juramento. Dice, va el gato y le tira mano a los dos cuartos traseros. Afloja, afloja mi amigo, afloja mi compañero. Déjeme ir a la casa a firmar un testamento a mi mujer y mis hijos y unos hermanos que tengo. El gato le tira mano a los dos cuartos traseros y en el último piquito se queda el gato lamiendo. Nadie se fíe del gato, aunque lo vean durmiendo, que yo durmiendo lo vi y ahora despierto lo veo. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.